Marco el número de mi amada y no está. Oigo su voz enlatada. Me siento mal, no aguanto más. No aguanto más, mi amor. ¿Con quién si no contigo iba a estar yo mejor? Coge el teléfono, sé que estás ahí. Acaba con este tormento. No me dejes morir, no aguanto más. No aguanto más, mi amor. ¿Con quién si no contigo iba a estar yo mejor? Que te quiero, que eres todo para mí. Amor son cuatro letras y las cuatro aprendí. No aguanto más. No aguanto más, mi amor. ¿Con quién si no contigo iba a estar yo mejor? No aguanto más. No aguanto más, mi amor. No aguanto más, no aguanto más, mi amor. ¿Con quién si no contigo iba a estar yo mejor?